no había protestado por eso. A mí me extraña un poco Nos dice, esa dijo declaración. el oyente Manolo que dice que Suntrax, eso fue lo que dijo el oyente, mira para otro lado cuando hay empresas extranjeras que traen desde el ingeniero hasta el obrero más básico del extranjero. Así es. Hay que recordar algo, hay que recordar algo, que la ley autoriza a las empresas a traer un porcentaje superior al del 10% que establece el código cuando son tecnologías nuevas. Eso está normado por ley. Creo que sube, creo que a 15%, no sé si es a 15 o a más, pero que está por arriba del 10% que la ley establece. Tenemos a Saúl Méndez nuevamente en la línea telefónica de Radio Panamá. Buen día, Saúl. Gracias, gracias. Cuéntanos. Fíjate, yo creo que no está en discusión, los puestos de trabajo le pertenecen a los panameños y la ley y la constitución así lo establecen. Yo creo que, sin duda, este paso que se está dando tiene que ser rechazado. Rechazado porque aquí, en el mejor momento de la industria de la construcción, no se necesitó traer mano de obra. Y me estoy refiriendo cuando arrancaban la mega obra junto con la cantidad de edificios que se construían en su determinado momento. Entonces, obviamente, de que ahora esta información no es nueva, a propósito de que se dio a conocer cuando el gobierno avalaba el golpe de Estado que se daba en Honduras y se empezó a acariciar esa idea desde hace buen rato. Aquí hay otros intereses que están detrás de este tema que yo creo que sin duda habrá que esclarecer en su momento. En torno a las personas que llaman y hablan de que trabajan en la industria, que el sindicato, yo creo que en este país no hay un sindicato que más pelea. Y es irresponsable, a mi juicio, que alguien llame, no se identifique, no dé nombre, no dé cédula, no dé nada, pongámoslo en el Suntra, la cara para enfrentar nuestro problema y empiece a hacer señalamientos contra el Suntra de forma irresponsable. Yo creo que en la industria de la construcción, en efecto, hay un grupo de extranjeros que han estado laborando y frente a ello también hay convenios internacionales que protegen la migración de trabajadores extranjeros, que ya no entra en el tema del 10% o no que establece la constitución y la ley para cuando la empresa requiere traer mano de obra extranjera. Es más, cuando se requiere que venga un extranjero, tiene que ponérselo a un panameño al lado para, sin duda, aprenda el oficio y podamos quedar con el oficio en el país. Entonces yo creo que esa migración, que sí la hay mucha migración. Que ha llegado al país, no solo a la industria de la construcción, sino a otras industrias, que entre comillas podríamos decir la migración natural que se dan de algunos extranjeros al país, ese tipo de migración está regulada por los convenios internacionales de la OIT, que habla del derecho a los trabajadores migrantes. Entonces yo creo que la ignorancia es sin duda atrevida, y hay quienes se atreven a hacer aseveraciones sin conocer las disposiciones legales y desconociendo la lucha que desarrolla el sindicato, obviamente, en torno a estos temas. Yo creo que la industria de la construcción es donde menos extranjeros han habido en los últimos y mejores años de la industria de la construcción, y sin duda, en estos momentos en el que ya los grandes edificios no se están construyendo en la forma que se están construyendo anteriormente, toda esa mano de obra flotante que existe puede ser contratada perfectamente en toda la obra de construcción, en torno a las mega obras. Las mega obras ayudaron al país a desarrollarse en un momento en el que el convenio ya estaba negociado. Sin duda hemos aprendido en todo este proceso y nos toca negociar el convenio colectivo el próximo año con la CAPA. Y nosotros vamos a ajustar el convenio colectivo al tema de mega obras y a las nuevas condiciones de trabajo que existen. Y los trabajadores de la construcción sabemos perfectamente que hemos quedado rezagados frente a una serie de situaciones como esta. Y vamos a actualizar nuestro convenio colectivo el próximo año que empiezan las negociaciones con la Cámara Panameña de la Construcción. La industria es una industria estable en torno a los salarios. Escuchaba a un señor hablar de que si se le produce, él paga lo mínimo. Bueno, si él paga lo mínimo, se le produce lo mínimo. Él está pagando por lo mínimo. Ahora, obvio es que cuando hay otro tipo de incentivo a los trabajadores, como son la prima de producción, como son horas extra, como son otro tipo de medidas que se adoptan para producir más, entonces obviamente hay que pagar más. La industria de la construcción es un negocio, y al que menos le toca a ese negocio es al que hace realidad la industria, que es el obrero con su mano de obra. Así que yo creo que la regla es tan clara, y sin duda nos corresponde entonces a los trabajadores organizados en nuestro sindicato, que ha sido una poderosa herramienta de mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida, seguir analizando nuestra realidad y seguir aportando a efecto puede que la industria esté mejor regulada y podamos adaptarnos a las nuevas realidades que está viviendo la industria de la construcción. Bueno, Saúl... Saúl, creo que hay una llamada, Manolo. Yo no sé si le quieres hacer una pregunta a Saúl. No tenemos ninguna llamada. Entonces, Saúl, sobre el señalamiento que hizo el oyente específicamente, ¿se dan casos, pero el Suntra está pendiente de eso? Mira, nosotros hemos denunciado en migración. Y cuando tú denuncias a una empresa de migración, ¿tú sabes lo que hacen? De migración le dan la información para que los extranjeros salgan corriendo, inclusive se han dado esos casos. Hay casos en el que obviamente hay permisos que la ley establece y estamos vigilantes que se pongan a los panameños para que se hagan del oficio ese. Entonces, se dicen una serie de cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, cuando nos toca hablar con los empresarios transnacionales, dice, yo no tengo, a mí me cuesta más traer un trabajador extranjero que entrenar a uno panameño. Yo traeré un extranjero por un periodo de tiempo mientras el panameño aprende el oficio. Entonces, sin duda que estos problemas de migración, vuelvo y reitero, no es solo en la industria, sino inclusive en el país hay problemas de migración ilegal. Y una vez cuando la gente entra, busca trabajo, le es atractivo la industria de la construcción, porque aun cuando lo que hemos logrado alcanzar este momento consideramos es bajo, es mejor. Es decir, que sería atractivo para un extranjero tratar de laborar en la construcción, porque, por ejemplo, un ayudante está ganando 2.55 la hora. Eso tú no lo encuentras en ninguna industria casi. Entonces, obviamente que le es atractivo. Y es un problema que se presenta, pero que yo diría que no es un problema que rebasa los límites naturales con el que se desarrolla la industria de la construcción en estos momentos. Bueno, ¿y qué va a pasar frente a una situación como esa? ¿No? Usted señala que las autoridades no hacen caso o no le paran bola a las denuncias que hace el Suntrack. Fíjate, yo creo que es importante decir lo siguiente. En el caso del Ministerio de Trabajo tiene un papel con ese problema de los trabajadores migrantes y los permisos. El Seguro Social tiene un papel con relación a ese tema. Migración, propiamente dicha, tiene un papel sobre ese tema. O sea, Suntra no está administrando el Estado. Si alguien quiere que lo haga, pues que lo diga. Pero le corresponde a las autoridades jugar su papel en ese sentido. Ahora, lo otro es que ni por decreto, ni por ningún otro instrumento, salvo que pretendan reformar el Código de Trabajo, la ministra ni el gobierno pueden violar la Constitución y la ley permitiendo traer mano de obra extranjera en una industria, en cualquiera de las industrias, y menos en la industria de la construcción de los trabajadores estamos organizados. Entonces, obviamente que esta es una iniciativa, a nuestro juicio, innecesaria, y va a ser rechazada contundentemente por los trabajadores de la construcción. Pues no vamos a aceptar ese tipo de imposiciones para que se traigan aquí personas para desplazar la mano de obra de los trabajadores de la construcción en Panamá. Eso es inaceptable e inadmisible, y la industria no lo requiere. Oiga, Saúl, a ver, los empresarios que tienen su propio sindicato de la CAPAP y los trabajadores no hemos llegado en ningún momento a discutir un tema de esta naturaleza para dar paso a una situación de hecho. Oiga, Saúl, pero hace rato yo vengo escuchando aquí en este país, e incluso aquí en la cabina de Radio Panamá han llegado voceros empresariales, y en medio de las conversaciones que sostenemos, conversaciones coyunturales, argumentan que en este país, por ejemplo, si tú buscas a un fontanero, no lo encuentras, que si buscas un ebanista, tampoco lo encuentras. O sea que pareciera que... Porque si eso fuera así, Manolo... No, yo te pregunto, Sal, te pregunto... El empuje que tiene en estos momentos, que estuviera construyendo la cantidad de cosas que se han construido. O sea, simplemente eso no es. Habrán quienes tienen sus pretensiones de traer más gente para ver si con eso pueden bajar los salarios o bajar las condiciones de vida de los trabajadores, pero sin duda es que esta industria, en su mejor momento, que era el desarrollo de todo ese poco de edificios que se construyeron, más los megaproyectos que arrancaron, no requirió mano de obra extranjera. Y era una preocupación que tenían los empresarios transnacionales, pero que se ha solventado sin duda en este país. Claro, el problema es que, por ejemplo, puede estar ocurriendo que hayan operadores de equipos pesados, hayan otro tipo de trabajadores que hayan de la antítesis de los neoliberales. Mientras por un lado te dicen que quieren abrir el mercado para jugar con los precios y explotar a la población como lo hacen, cuando el trabajo juega con ese mismo, con esa misma dinámica, entonces ellos pitan. Claro, si yo soy un plomero y tú trabajando en un lugar donde me pagan $5 la hora y viene otro, ofreceme 7, y yo vivo de 8, entonces al tipo no le gusta, pero que ellos impuestos son las leyes que están explicando en estos momentos. Así que no cabe duda de que el problema es la antítesis de los neoliberales, que cuando les conviene plantean la liberalización del precio y cuando no, entonces pitan cuando el pobre, porque esto se trata que cuando el pobre, la clase obrera, el humilde, tiene su condición, entonces eso no se puede. Entonces, obviamente, bueno, es una situación de intereses, claramente, lo que se dan en medio de esta discusión. Bien, Saúl, muchísimas gracias por gracias, darnos el aporte y darnos más el panorama. Oiga, Saúl. Diga. ¿Está ahí? Pero no estaba en el túnel ni ha bajado al pozo de allá de la avenida Balboa, ¿no? ¿A cuál pozo? El de la avenida Balboa. Hablar mucho de que tú ibas a bajar al pozo, que no sé qué. No, yo no quise bajar. No quisiste bajar. Yo no quise bajar ese pozo. Yo no. Pero eso fue todo un programa que tú hiciste de que ibas para el pozo, que bajabas al pozo, etcétera. ¿Para no le explicó qué significa eso en el arco popular? Él debe saber qué es ese pozo. Yo no bajé, ¿sabes? Porque la escalera era muy alta. Seguro que no es el pozo de los deseos. O probablemente, no sé. Es muy alta esa escalera. Yo no bajé el pozo de esa. Lo plasma de forma fabulosa. Lo plasma con una canción. Bueno, Saúl, muchas gracias. Tomando en cuenta que la información se generó en un